Hace poco, el Comité Nacional de Estudio del Kimilsonismo, Kimjongilismo de Nigeria insertó en su sitio web de internet el texto completo del discurso del máximo dirigente Kim Jong-un. Que los miembros de la Organización de Niños de Corea sean genuinos hijos y pequeños revolucionarios de la patria socialista, pronunciado ante el octavo Congreso de la Organización de Niños de Corea.